a su madre el buey por andar de enamorado. Nada más pa' que sepa que no era un gallo jugado. Nada más pa' que sepa que no era un gallo jugado. El que chingó a su madre fue mi pinche corazón. El que chingó a su madre fue mi pinche corazón. Por haberse fijado en una vieja del montón. Por haberse fijado en una vieja del montón. ¡Ay! Tanta mujer bonita que le ha dado sus placeres. Peores, pero este pobre imbécil se buscó una de las peores. Ahora a ver cómo le hace que se aguante el desgraciado. Ahora a ver cómo le hace que se aguante el desgraciado. ¿Para qué quiso a una teniendo todo el ganado? ¿Para qué quiso a una?